Se turnan para gobernarnos, pero son iguales. Nos recortan derechos y se arrodillan ante los bancos, pero somos mayoría y tenemos el poder. Izquierda Unida, somos tú y yo. Rebélate y recórtales tú ahora. Sobran las razones, tu voto cuenta. Vota Izquierda Unida. Izquierda Unida.